Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo en la nave del rock. ¿Cómo me la están pasando? Espero que estén muy bien porque a partir de este momento vamos a hacer un vuelo espectacular en las próximas dos horas. Vamos a recorrer los diferentes confines de la música en compañía de usted. Mil y mil gracias por estar ahí siempre atendiendo a esta cita, a esta hora, en este punto. Y tal vez también lo puede estar haciendo en nuestras emisoras aliadas, que en este momento ya se están uniendo y estamos generando esta señal para ellas también. En este caso, Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y mi única intención es comandar esta nave por todos los rincones de la música, donde ella nos lleve, donde los hechos, datos y noticias de interés que hayan pasado un día como hoy en la historia nos transporten para traerlos al día de hoy, en este maravilloso jueves 4 de marzo del 2021. Así que ya está habilitado nuestro WhatsApp en nuestra cuenta, en nuestro grupo oficial, ya está habilitada para que usted empiece a conversar, a hablar cositas y de lo que se le ocurra. Nuestro chat, no sé. Ayer estaba tratando de configurarlo. Oye, y no me di maña. Lo hice una vez y no he podido replicar esa hazaña. Pero ahí estamos trabajando para que, como les decía el día de ayer, nuestra página, nuestro servidor y todo el tema del túnel SEO esté funcionando perfectamente para usted, porque yo sé que usted lo necesita. Así que quiero empezar con una canción que a mí en lo personal me encanta. Hace rato no la escucho, hace rato no le doy play en este rincón de la internet. Invitamos al gran Chris Cornell y su banda Audio Slave. Y esto es Like a Stone, y con esta canción les digo bienvenidos. Go, we're ready to rest. Como dato curioso, cuando crearon el nombre de Audioslave, se le ocurrió, fue a Chris Cornell. Él dijo, venga, pongámosle a la banda Audioslave. Se lo propuso a los chicos. Ellos dijeron, oiga, suena chévere, suena contundente, suena bacano. Además que habían unas expectativas bastante amplias, altas, porque esto era una super banda. Venía gente de Rage Against the Machine, estaba pues Chris Cornell de Soundgarden, entonces habían unas expectativas bastante interesantes por esta banda. El dato curioso es que ya existía una banda llamada Audioslave y esta banda estaba en Inglaterra. A ellos les tocó comprar los derechos del nombre, pues para por supuesto no tener inconvenientes y ser lo que son en este momento, Audioslave. Estás con el Tunnel Rock. Estás con el Tunnel Rock. Invitamos a bordo a Tom Petty. Esto es Free Falling. Y esta es la nave del rock. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Free falling. ¿Qué sería de nuestra vida sin nuestro amado género musical llamado el rock and roll? ¿Qué sabe qué estaríamos escuchando? Tal vez yo escucharía salsa. Me encanta la salsa. De hecho, a veces cierro el turno acá, dejo el piloto automático funcionando en la emisora y me doy unas buenas rolas de salsa, así, pero de esa salsa tanto romántica como la dura, la poweruda. En esos dos géneros me muevo bastante. Y si no fuese así, tal vez me voy por el lado de la plancha. Aunque no lo crean, yo escucho bastante plancha cuando estoy aquí trabajando, diseñando, haciendo algunas cosas. Le doy play a Don Camilo Sesto. Sí, señor. Eso fuera en un mundo paralelo donde no existiera el rock and roll. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock, disponible para dispositivos iOS y Android. De hecho, aprovecho para contarle, para preguntarles a nuestros oyentes aquí en el grupo de WhatsApp. Ya les voy a preguntar qué género musical, aparte del rock and roll, ustedes le dan play así constante y sonante. Váyame contando, por favor, ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Y les voy a contar un dato. Oye, estoy como ronco, ¿no? Me siento ronco. Pero les voy a contar un dato. Hoy, 4 de marzo, pero del 2016, se estrenó en cines un documental que hasta el día de hoy me acabo de enterar que existe. Y es de la vida de Janis Joplin. Este documental se lanzó, acá comentan, se lanzó en cines y en plataformas on demanda, voy a buscarlo aquí en los sitios Pirativiris, donde uno encuentra pues películas y todas esas cosas, porque hay que verlo. Es el primer documental sobre Janis Joplin, y lo más interesante es que fue dirigido por Amy Berg, que fue nominada o candidata al Oscar. Así que lo más interesante de este documental es que se basa sobre cartas personales de Janis y grabaciones inéditas y sus 5 actuaciones más recordadas. Es decir, hay música así más o menos como esta. A ella tenía un tema bastante interesante, que en la universidad le hacían bastante bullying porque le decían que era el hombre más feo de toda la universidad. Pero nomás es que le abrieron los micrófonos, se ponía a cantar esta chica y dejaba a todo el mundo boquiabierto. Tal vez en los 70, en los 60, la belleza era de otro tipo. Janis Joplin, esto es Maybe, a bordo en la nave del rock. To admit it. Oh, come on. Escuchamos a las hermanas Wilson con su banda Heart. A ver quién de los oyentes puede detectar un patrón que estoy siguiendo con la canción anterior y con la que viene a continuación. Pero primero se las voy a presentar. Hay un patrón, vamos a ver si usted lo descubre. Por ahora voy a leer los comentarios de los oyentes. Carlos Ladino dice: buenos días, mi género musical, si no fuese el rock and roll, también la plancha y la música clásica, dice por acá. David de Puerto Rico dice: buena música clásica, sinfónica, ópera, salsa, blues, jazz, reggae, ska, nueva trova. Claro, es que está muy bastante influenciado por la Isla del Encanto, don David. Hoy es jueves de solicitar rock de Colombia para el mundo, capitán. Oye, sí, hace rato no le damos play a bandas colombianas. Voy a hacerle caso. Angelo dice: Salsibiris. Uy, llegó Pedro el Escamoso. Salsibiris y reggae. Aunque también me emborracho con Diomedes y Juan Gabriel. Véalo pues. Por acá José Gabriel dice: mi esposa le gusta la plancha. Y he disfrutado también porque he escuchado todo tipo de música. Por acá también un poco de salsa vieja. Camiloche, whisky, bar de doors, capitán. Uy, qué buena canción. Diana dice: salsa. Javier, playlist, lo tengo así guardado, don Javier. Planchitas, dice, que bueno, sí, es que yo no sé qué tiene la música plancha. A mí, en mi caso particular, es porque crecí con ella, me crié con ella. Mi mamá, en esa época, década 80 y 90, le daba play a lo que marca a la música de plancha. Y aparte de eso, pa' colmo de males, una tía que yo tengo me regaló un vinilo, que desafortunadamente se desapareció, un vinilo de Pimpinela. O sea, no tenía ni Your Illusion, no tenía ni Nevermind, nada, Pimpinela. Fue uno de los primeros vinilos que tuve en la vida. Para finalizar por acá, Mauro nos dice otro género que le doy play aparte del rock and roll: boleros de Rocío Dúrcal. Uy, no, eso es para destapar. No, es que ya se ponen densos aquí. Y yo no sé por qué esa música me hace. No sé por qué, pero bueno. Vamos a seguir con el patrón musical, a ver si los oyentes lo descubren. Vamos a ver si son pilas, si están atentos a la programación. Hemos escuchado, por un lado, a Janis Joplin. Ahora escuchamos a Hurt. Y ahora vamos con un álbum que el día de hoy, un día como hoy más bien, pero del 2003, se estaba estrenando. Y gracias a este álbum, usted levantaba una piedra y salía una chica gótica ahí toda... soy mala. Porque esto fue lo que produjo esta banda liderada por Amy Lee. Un día como hoy, se lanzó el álbum debut de la banda Evanescence llamado Fallen, del cual vamos a rescatar esta canción que suena más o menos así. Vamos a ver si descubren el patrón musical que estoy llevando. Los pongo a escuchar buena música mientras tanto. Bring Me to Life. Can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so we'll be right back. Bueno, realmente estaba subestimando a nuestros oyentes. Ya descubrieron rápidamente el patrón musical, pero me voy a meter antes en el grupo. A ver, excelentes gustos. Disculpe mi ignorancia con la música de plancha. ¿Podrían sugerirme artistas? David, ya te paso una playlist que tengo en Spotify para que te vayas de jopo. Vamos con Épica, dicen por acá. Mes de la Mujer. Bueno, aquí David ya lo descubrió en el grupo, pero voy a darle los créditos a alguien por acá que nos está escribiendo. ¿Desde dónde? Después del rock, mi música favorita es la salsa. Ani desde Tunja nos está... ¡Qué frío! Ani desde Tunja nos está escuchando desde el celular por la aplicación. No puede escribir en el chat de la página. Sí, porque está, la tenemos en mantenimiento, Ani. Entonces, es por eso que no apareces por ahí, pero no importa. Aquí te tenemos. El patrón son bandas con mujeres, por aquello que se acerca el Día de la Mujer, ¿no? Y efectivamente, Ani... Le doy los créditos, claro que sí, pero aquí también lo estaban descubriendo en el grupo. La verdad los tenía como subestimados a nuestros oyentes, ya están en la jugada. Pensé que iba a ser Shakira como no. Por acá Mauro nos dice, buen día Cap, Jimi Hendrix, a seguir con la generación de Janis Joplin, tal vez más adelante. Mamp nos dice, conectado mi Capi, me gusta escuchar blues y salsa clásica. Kelly me envía aquí por aquí un sticker. Bueno, pues se queda escrito algo por acá. Bueno, muy bien. Ya me actualicé aquí con nuestro WhatsApp, que es la única plataforma por el momento que tengo habilitada para comunicarme con ustedes a través del más 57-301-770-3920. Ya que les gustan los boleros, ya que nos acercamos al Día de la Mujer el próximo 8, que no voy a estar al aire, por eso desde ya empiezo a decirles, chicas, un feliz día. A las mujeres, madres, abuelas, nietas, sobrinas, primas, a todas las mujeres, un gran abrazo. Cada día, no sé, aquí empieza como el debate de que esto es un día comercial, de quería hacer todos los días, eso es pura carreta. Hay un día que se le celebra, es como el cumpleaños de uno. Todos los días no puede ser, tiene que ser un día específico. Y es el Día de la Mujer, el próximo 8, así que a ese día las vamos a sentir especiales, le van a regalar cositas. Ese día es interesante, por eso se celebra un Día de la Mujer. Así que vamos a combinar con la siguiente canción todo lo que hemos venido hablando. Una mujer, boleros y música colombiana. Ya sabe que viene. Así que, doña Andrea, por favor, afine su guitarra. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Love. busco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo más sé, sentados enfrente del piano. Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte. Solo quiero mirarte reír, que seas feliz cuando estés junto a mí y tener un lugar en tu mente. Solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo. Que siento. Siento que el mundo tiende a desvanecer, a desvanecer. Ups, se cortó. En esta canción escuchábamos a Elsa Riveros haciendo el dueto con Andrés Cepeda de Poligamia. Elsa tuvo una banda que se llamó Pasaporte y pues en la década de los 80, 90 fue una banda muy popular aquí en Colombia, en la que ya algunos la consideran es de esas bandas escondidas, de esas bandas que hacen parte, por supuesto, de la historia del rock colombiano. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Bueno, muy bien, seguimos aquí a bordo en la nave del rock y les estoy dando, de a poco les estoy dando gusto a nuestros oyentes. Por acá me escribe alguien desde Puerto Rico, no me aparece el nombre. Dice, saludos desde Puerto Rico, me gustaría escuchar El Velo de Estados Alterados. Me recuerda mucho a Depeche Mode, por supuesto. Claro que sí, esto es una tremenda banda de Medellín. En algún momento Iván los entrevistó aquí en el Túnel Rock. ¿Esa entrevista dónde estará? Lo voy a preguntar a ver si la rescatamos por ahí. O el contacto para volverlos a tener. De hecho, ellos van a lanzar algo. Por ahí vi en el Twitter de ellos. Van a hacer algo sin precedentes. Estaba leyendo esta semana en el Twitter de Estados Alterados. Y esta banda, pues, es una banda que en su momento estuvo muy adelantada a su época. Porque, sin duda alguna, la música que tienen ellos y la forma en la que la hacían, pues no era algo acorde a su época. Tal vez hoy usted la escuche y dice, sí, suena bien. Pero en esa época era decir, oh, se parece mucho a Depeche Mode. ¿Qué tal si vamos con una doble dosis? Yo le voy a agregar un poquito a ese velo de Estados Alterados y me voy con algo que le pasa a ella justamente en este mes. ¿Qué le pasa a ella? A ver, eche cabeza. ¿Qué le pasará a ella este mes? Ah,

te ofrece el curso Manejo de Voz y Locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Estás a bordo en la nave del rock. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. En este momento en la nave del rock, ¿qué tal si le damos play al rock hecho aquí en Colombia? Y en esta canción estábamos escuchando la prodigiosa voz de Elkin Ramírez y su épica banda Kraken. Ahora me voy con otra que es de aquí de Bogotá. Sí señor, dedicada al Matarife.